lindas muchachas, las que en la Argentina hay. Santa Fe, Santa Fe, nadie lo puede negar, pero qué lindas muchachas, las que tiene esta ciudad. Ciudad.